Y ya estamos comunicados con el doctor Daniel González Savioli, matrícula provincial 807. Daniel, habíamos hablado en el transcurso de las anteriores charlas cómo tratarnos un poquito mejor cada vez para tratar de evitar alguna complicación severa de salud. Y habíamos hablado de comer sin sal, de comer sin grasa, de hacer caminatas para mejorar todo, pero hay un tema allí que hoy charlábamos aquí y queríamos consultarlo. ¿Cómo juega la cuestión del estrés en todo esto para no tener una consecuencia no querida? Bien, el estrés es una parte importante dentro del tratamiento de enfermedades cardiovasculares, porque evidentemente no es un factor de riesgo per se, es decir, no es un factor de riesgo ubicado dentro de los factores de riesgo, pero que puede influenciar negativamente en el transcurso de una enfermedad cardiovascular. Es decir, que el estrés mismo puede provocar una situación de enfermedad cardiovascular o ponerla de manifiesto asociada a todos los demás factores de riesgo. Por eso es importante tratar de evitar todo lo que habitualmente nos produce un estrés negativo. Evidentemente la persona generalmente sufre un tipo de estrés en cualquier circunstancia de la vida por cualquier razón. Pero hay algunos fenómenos que pueden ser positivos y otros negativos, y lógicamente el estrés negativo no es conveniente en las personas que sufren enfermedad cardiovascular. Pensando en el estrés puntualmente, ¿qué es lo que uno debería hacer para evitarlo? Bien, la situación del estrés no lo podemos evitar en forma situacional, es decir, no podemos evitar el constante diario de situaciones que nos provocan estrés. Lógicamente uno tiene que atravesarlo, tratar de masticar cualquier tipo de problema que sucede y tratar de minimizarlo de alguna manera, porque lo importante es que el corazón actúa de alguna manera aumentando la contracción en el sentido del estrés mismo, y en algunos casos esa contracción aumentada necesita más oxígeno, y lógicamente en algunos pacientes no hay una buena oferta de oxígeno y lógicamente sufre la enfermedad cardiovascular. Así que, digamos, muchas veces nosotros tratamos el estrés a través de maniobras naturales, es decir, hablar con el paciente, tratar de decirle que trate de evitar todo proceso de estrés, o si no, a través de tratamientos médicos o interconsultas con algunos especialistas, como pueden ser los psicólogos y los psiquiatras. Bien, llegamos al punto de que de alguna manera tenemos que evitar el estrés, hacer lo que sea para, por lo menos para minimizarlo. Y pensando en esto, como decíamos en el transcurso de la charla anterior, enfrentando un diciembre complicado, que también es cierto que sobre fin de año se acumulan no solamente la cantidad de trabajos que uno no ha resuelto, sino también se juntan las frustraciones, ¿no? Totalmente, sí. Llegó un momento en que este tipo de situaciones, a partir, yo decía en algún momento, dije que a partir de la formación del arbolito de Navidad el 8 de diciembre hacia adelante y hasta la finalización del mismo el 6 de enero, hay situaciones que pueden ser complicadas para los enfermos cardiovasculares. No solamente por el tema de que se evade todo tipo de situación de freno para los factores de riesgo, sino que aparecen fenómenos de estrés por situaciones familiares, sociales, etcétera, que hacen que de pronto aparezcan y se renueven las enfermedades cardiovasculares. Uno debería estar preparado para enfrentarlo de otra manera. Sí, es muy difícil. Cada uno lleva su mochila de alguna manera y llega un momento en que la situación social se junta en estos casos como para definir una situación de estrés negativo, y lógicamente ahí terciamos nosotros a través de estas comunicaciones o cualquiera que sea en las entrevistas personales para tratar de decirle al paciente, por supuesto, que evite todo tipo de estrés negativo. nosotros tenemos por ahí la tarea de hacerlo de forma sostenida con el paciente en el consultorio y decirle, bueno, de última, si vos no tenés ningún tipo de problemas, lo podés enfrentar, y si no lo podés enfrentar, te damos un tratamiento para tratar de mejorarte de alguna manera y evitar complicaciones. ¿Por qué lo del arbolito del 8 como un símbolo? Sí. No, yo decía que a partir de la vigencia de la colocación del árbol de Navidad, se da curso legal a cualquier tipo de situación en cuanto a tratar de comer lo más posible, de juntarse lo más posible, fiestas toda la semana, elementos negativos para la enfermedad cardiovascular, hasta la vigencia del 6 de enero, donde después aparecen de vuelta las situaciones normales. En esa vigencia siempre hay algún desliz que provoca alguna infección cardiovascular. Bien, entonces a tenerlo claro todo esto. Digo, por ahí aprovechando la charla, ¿no? De tenerlo presente, de que esto va a suceder y que cuando uno tenga que enfrentar esa decisión, sea de la mejor manera posible teniendo en cuenta todos estos consejos, porque si no, irremediablemente desembocan en una situación no querida. Claro, a veces nosotros pecamos por ser negativos en estas situaciones, es decir, usted, doctor, me pide algo que por ahí no lo voy a poder cumplir porque yo tengo que encontrarme con los amigos y festejar y estar y qué sé yo. Bueno, yo tampoco les digo a la gente que no se junten con los amigos o con las familias, pero por favor traten de evitar circunstancias donde puede haber algún problema generado por estas situaciones de desenfreno. Claro. Sí, sí. Todo el mundo se junta para festejar. A veces uno dice, bueno, si es que hay algo para festejar, tal vez solo sea el encuentro el justificativo para festejar. Sí, pero la mayoría de las veces va acompañado de grandes comilonas que empiezan con los fiambres, terribles consumidores de chacinados, después el mismo asado que se utiliza como mesa habitual, y después los postres cargados de calorías, y lógicamente eso transcurre durante todo el mes de diciembre hasta el finalizar de las fiestas, y lógicamente eso es negativo, no es bueno para algunos pacientes. Bien, entonces nos quedamos sin sal, sin grasas, con caminatas y tratar de evitar el estrés. Así que bueno, seguramente volveremos a hablar en algún otro momento después de que armemos el arbolito de Navidad y queden programadas las cenas o los almuerzos de fin de año. Y también están programadas las guardias ante cualquier contingencia que suceda, porque después las guardias se llenan de gente, lógicamente con disturbios, no solamente cardiológicos, sino también gastrointestinales completos. Ya que sacó el tema, le pregunto, ¿las guardias se suelen reforzar en estas fechas? Generalmente sí. Yo creo que el tema es ver la posibilidad de que durante los días claves se refuerce la situación con algunos profesionales más, que puedan cumplir no solamente desde el punto de vista de lo que es la institucionalidad, o sea, las instituciones médicas, sí. Y sino de las formas de atención domiciliaria, que también es importante. Bien. Bueno, volveremos sobre ese tema en algunos días. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Gracias. Y era el doctor Daniel González Savioli, matrícula provincial 807, hablando con nosotros aquí en Libertad.